¿Cómo estás, Álvaro? Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, queríamos conocer, y para que nuestra audiencia también se interese, sobre el estreno de esta obra que se llama Poncho de Brano. Contanos un poquito con respecto a esto, por favor. Sí, cómo no. Bueno, gracias por la invitación. Así es, tal como vos dijiste, Poncho de Verano es una obra que vamos a estrenar este 5 y 6 de octubre, y luego tenemos funciones el 12 y el 13. Es una obra que integra diferentes estéticas, diferentes poéticas. Es una obra de títeres, pero no es una obra infantil, de hecho es una obra pensada para adolescencias en adelante. Y bueno, lo que trata, tal como vos decías, está inspirada en un cuento que se llama también Poncho de Verano, de Roberto Pairó, y fue adaptada para obra de teatro con la dramaturgia de una dramaturga de acá de Mendoza, que es Sonia de Monte, una dramaturga de amplio reconocimiento. Así que está inspirada, como te digo, en un cuento, y entre nosotros y la dramaturga hicimos un trabajo de adaptación para poder llevarla a teatro. Es una obra, tal como vos dijiste vos, que lo que hace es reflejar con muchísima... reflejar muy fielmente el ambiente campero, el ambiente gauchesco, la historia de la Argentina, la conformación del campo argentino, de las ciudades argentinas. Bueno, tal como decías vos, recuerda muchísimo también a la prosa de José Hernández, a la prosa del Martín Fierro, de Juan Moreira. En fin, tiene muchos puntos de encuentro. Qué bueno, qué bueno. Esto, para acceder a las entradas, ¿cómo se puede hacer? Sí, vos, para acceder a las entradas, la única manera de acceder a las entradas es a través de una reserva que se hace por teléfono. Si quieren, ahí les doy el numerito. Sí. ¿Por qué? El número se los voy pasando y ya les cuento. El número para reservar, que como les digo, es la única manera de poder acceder a las entradas, es por WhatsApp al 1216-73-2323. Perfecto. 1216-73-2323. ¿Por qué esta es la única manera? Porque nosotros vamos a estrenar en un patio teatral. Ajá. Y la capacidad, bueno, lógicamente es bastante limitada. Limitada, bien, bien. Claro. Bien, bien. En el escenario, no solamente participan actores o actrices, sino que también hay títeres y diferentes recursos que utilizan. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, ha sido un proceso realmente precioso porque, si bien algunos de los actores, somos tres actores, algunos ya tenían experiencia manejando títeres, manipulando títeres, y otros no, la manufactura de los títeres la hicimos nosotros mismos durante todo el proceso. Ha sido aproximadamente un año de trabajo. Y realmente manipular un títere que vos mismo creaste, cosa que no se acostumbra mucho. Ah, claro. Hay mucha gente que se dedica a manufacturarlos y a manipularlos, pero no ambas cosas. Pero la verdad que es, a unificar esos dos procesos deviene en algo muy bonito. Así es, bueno, es una obra de títeres, todos los títeres son gauchos, y también existen algunos otros personajes, como por ejemplo una vieja curandera, un comisario, pero todo respecto de este ambiente gauchesco, tal como lo decís vos. Claro. Sin embargo, son cerca de entre 8 y 9 títeres y somos 3 titiriteros únicamente. Ah, así que muchos claro, de nosotros claro, hacemos un trabajo de manipulación bastante grande. Claro, claro. Es que la obra de Pairó tiene ese tinte argentinista, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, totalmente. Un libro, a mí me encantó este libro, que es El casamiento de Laucha. Un tinte justamente bien gauchesco, campero, podríamos decir, o tan solo argentinista, ¿no? Totalmente. Bueno, Pairó también, no recuerdo exactamente el nombre de la colección de cuentos, pero es algo así como Historias de Pago Chico, una ajá, cosa así, ajá, donde sí, aparecen todos una selección bastante grande de cuentos de Pairó, entre los cuales está Poncho de Verano. Ah, Pago bien. Chico es de este pueblo que se conforma, según lo relata Pairó, en la Pampa Húmeda, allá en Buenos Aires. Y es una especie de Macondo, como lo era en García Márquez, que era este pueblo ficticio donde sucedían un montón de cosas, uh-huh, donde se sucedían un montón de historias. Bueno, es como una especie de Macondo también, solamente que es Pago Chico. Uh-huh. Y así como sucede la historia de Poncho de Verano, que si quieres te la cuento un poquito, sí, sí, sí, se sí, suceden un montón de otras más. Sí, estaría bueno que cuentes ahí un poquitito. Dale, sí, cómo no. Bueno, poncho de verano, lo voy a tratar de no develar, No espoliar, claro. no arruinarle la sorpresa a nadie, porque si no, no van a querer venir. Pero bueno, básicamente lo que está sucediendo en Pago Chico es que hay un gran problema con los cuatreros, un problema Ah, gigantesco con las cuatrerías. Está desapareciendo ganado a un ritmo gigantesco, claro. a un ritmo verdaderamente gigantesco, y nadie sabe quién lo está haciendo. Aparentemente es solamente una persona. Y toda la obra tiene este tinte policial de descubrir quién lo está haciendo. Y en el medio se suceden un montón de subtramas y subtemas que se van como entrelazando, como lo es la corrupción del poder, la corrupción de las comisarías de aquel entonces, el pueblo, Claro. toda esta cuestión de pueblo chico, infierno grande, todo el chisme que Exactamente, hay claro. en tratando de develar quién es, y todo además contado a través de una atmósfera sumamente cómica, sumamente humorística. Para eso los tenemos, para eso están los títeres y para eso ha sido todo el trabajo que hemos hecho. La obra es en sí misma, no me animo a llamarlo una comedia plenamente por el tema que trata, pero tiene muchísima comedia, tiene muchísimo humor, es Qué súper bueno. disfrutable. Y el Sí. elenco está muy bueno, porque, bueno, la dirección está a cargo de el maestro Guillermo El Troncoso, único, el sí, único. de Guillermo Troncoso, Y además exactamente. participa Sonia de Monte, que, bueno, una dramaturga mendocina de Sí, alto nivel, por de alto nivel. supuesto, bueno, reconocida internacionalmente. Exactamente. Contanos un poquito también quiénes integran los otros actores, quiénes son. Bueno, paralelamente a quienes vos ya mencionaste, está la asistencia de dirección. Y además de mí, somos en total tres actores. Uno de ellos es Antón de Putat, que es un actor que ya ha trabajado bastante con Guillermo Troncoso y es quien más tenía experiencia en títeres. Y por el otro lado, Luca Segretti. Somos nosotros tres únicamente, ellos dos y Bien. yo. Como te digo, es un laburo de. Realmente nosotros cada vez que hacemos una pasada ahora en los ensayos es una cosa que nos cansamos un montón Claro. porque son muchos títeres, es mucha escenografía, son muchos recursos, mucho juego y solamente somos tres detrás del Claro, escenario, así que. claro, claro. Y hay música en vivo también. Qué Exactamente, bueno, exactamente, qué a eso bueno iba. eso. El elenco también incluye a un músico fantástico que se llama Darío Soler, que lo que hace. Es un trabajo muy bonito porque él no únicamente musicaliza la obra, sino que acompaña todos y cada uno de los segmentos de la obra y ha compuesto música original. Él toca muchísimos instrumentos en la obra, toca la guitarra, el trompetero, toca la flauta traversa. Él además saca pistas por el sistema de sonido que nosotros tenemos y las va acompañando. Entonces, realmente casi que como tener una orquesta en la escena, es algo precioso. Qué bueno, Se qué bueno. construyen unas atmósferas muy bonitas gracias a la música. Bien, Anet, voy a nombrar, si me permitís, a quienes quedan dentro de lo que es el elenco, ¿no? En vestuarios de Sí, cómo títeres no. está Andrea Cardoso, en Exactamente. fotografía Damián Soloduch y en diseño del flyer Marina Villalba. Ese Exactamente. es el equipo Son las completo. personas que nos han. Claro, son las personas que nos han ido acompañando con esos trabajos que por ahí son tan finos y necesitas a alguien profesional que te dé una mano. Bien. La obra también ha crecido mucho gracias a su trabajo. Claro. Bueno, Álvaro, te agradecemos muchísimo ahí que nos hayas No, contado por favor. todo el éxito ahora para el estreno y para el otro fin de semana también. Bueno, ¿En muchísimas gracias. qué lugar se va a dar esto? No sé si lo Dale, ahí dijimos. de paso te doy una pasada en limpio de toda la data Eso, para por que la gente favor. pueda El comprar las entradas. teléfono de nuevo. Sí, por favor. Dale, dicho sea de paso, la entrada sale 6.000 e incluye una empanada y una copa de vino, cosa que no es menor. Exacto, no vale. que encima, bueno, como es un patio teatral, nosotros tenemos las empanadas haciéndose ahí al ladito en un horno de barro, así que es muy bonito. Qué bueno. Bueno, y el teléfono, lo repito, es 1216-73-23-23. Perfecto. Ustedes se pueden comunicar tanto por llamado como por WhatsApp, eso está completamente abierto, se transfiere y ya tienen su entrada adquirida. La única manera de acceder a las entradas, como digo, es por reserva, no va a haber taquilla, así que eso es algo a tener en cuenta. Perfecto. Y bueno, esto va a ser el 5, el 6, el 12 y el 13, sábados y domingos de octubre, a las 21 horas, en Godecruz. Nosotros les damos la dirección por privado, pero Perfecto. es muy, muy cerquita del centro. Perfecto. Bueno, buenísimo, Álvaro. Un abrazo para usted, para todo el elenco. Mucho éxito bueno, en esto. Muchísimas gracias. Me saluda al director también. Y, cómo bueno, no, cómo no, cómo no. Cualquier cosa, ya saben que el espacio de la radio está disponible, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por ayudarnos a difundir y esperamos verlos pronto, a todos y a todas. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Adiós. Un abrazo grande. Chau, chau. Adiós.